that the feeling flows. Another day, hour or moment, hour or moment for you. It's true. I'm losing my mind every time I think of how good I feel inside. I'm losing my mind. Otra de las canciones del primer disco Greg Freeman, Free Emancipation. Estoy perdiendo la lucidez. Estoy perdiendo la mente. Greg Freeman, Lawrence Barris, John Douglas, algunos de los colaboradores que aparecen en la selección de músicos que arroparon esta producción que ya tiene algunos años. 2009. El país de los sueños. Esta es más reciente. Al saxo, Jack Pribilski. Out of the box. Fuera de la caja, así suena. We'll be right back.